Bueno, pues nos vamos ya a tierras vizcaínas, como siempre, con Óscar Aranda, compañero de la 97. ¿Qué pasa? Muy buenas, Óscar. Muy buenas. Muy buenas. Egunon. Oye, empezamos hoy con estafas y alguna cosa un poco extraña. Hablamos de las Torres Garellano, que parece que están siendo investigados algunos de sus términos de precios, además en VPOs. Bueno, cuéntanos. Sí, investigados, la terminología actual, pero bueno. Ya, imputados, ¿no? Imputados, eso sí. Es. Vale, pues ayer estuvieron declarando en los juzgados de Bilbao, pues el director general de Bilbao Ría 2000, Ángel Nieva, y varios cargos de la UPE creada por las constructoras Amenábar, Exmasa y Mogrup, que se hicieron con el suelo público de esta zona de Garellano, pues para sacar adelante la promoción inmobiliaria de las Torres de Garellano. Y también pues estuvieron los juzgados los responsables del Consejo Rector de la cooperativa creada por la gente que compraba estas Torres de Garellano, estas viviendas, o al menos pues una de las torres por ahora que bueno, pues que se juntaron pues para poder abaratar el proyecto. Se les acusa, a estas personas que declararon ayer, se les acusa pues de inflar los precios en las viviendas de VPO y tasadas con un sobrecoste en algunos casos de 50.000 euros por vivienda, en el precio final de las viviendas, y que los denunciantes pues propietarios de estas viviendas lo consideran pues una estafa, ya que al ser vivienda protegida los márgenes pues que suelen ser más ajustados para las promotoras inmobiliarias y que además cuentan pues con los baremos establecidos por este tipo de viviendas de VPO pues decretados por el gobierno vasco. Bueno, las Torres de Garellano han sido uno de los últimos proyectos realizados por la sociedad anónima con capital público Bilbao Ría 2000, que es una entidad pues destinada con bastantes deudas hoy en día, destinada a regenerar la ría de Bilbao, y que ha hecho bueno, innumerables obras en los últimos 20 años. Y bueno, y estas Torres de Garellano pues constan de 6 grandes torres de viviendas al lado de la futura estación de autobuses de Bilbao, de Termibus, y que ahora está, bueno, que ahora está en construcción y se espera, bueno, pues que no sé si a finales de año o así, pues que esté ya en funcionamiento. Y ahora hay una estación provisional junto al lado de la futura estación esta que se va a inaugurar en últimos de año, y en ese solar pues una vez que se abra la nueva estación se construirá también pues la última torre de estas Torres de Garellano, pues que completará bueno que sea pues este nuevo barrio, ¿no? Que había antes aquí en estas torres pues estaban los bomberos y policía municipal, que se fueron a Miribilla, y antes de que estuviesen bomberos y policía municipal pues había aquí un cuartel, el famoso cuartel de Garellano, que luego fue a su vez pues trasladado a Soyetes en Munguía. Pues para situar un poco en qué zona está, sobre todo para la gente que no viva en Bilbao, que no sea de Bilbao. Bueno, este proceso judicial comenzó en 2015 cuando el Consejo Rector de la cooperativa, esta cooperativa que se había creado pues para abaratar los precios un poco, bueno, pues se crearon no una cooperativa, sino 6 cooperativas que compraron a la UTE adjudicataria de este suelo público. Comprar a su vez a Bilbao Ría 2000, bueno, pues informaron en 2015 este Consejo Rector que a la gente que iba a comprar una de las 603 viviendas que se proyectaban en este espacio, pues que había una serie de sobrecostes en algunas partidas que iban a incidir en el precio final de las adjudicaciones de VPO. Y en noviembre de 2016 uno de los vecinos presentó la primera denuncia, y la acusación era por delito societario y estafa por haber inflado los precios a posteriori, cuando en los pliegos del contrato se hacía constar pues de forma explícita, parece, que los costes de adjudicación se habían establecido conforme a la normativa en materia de viviendas de VPO y que había un compromiso de precio cerrado, ¿no? Y que no se estaba cumpliendo por parte de este Consejo Rector de la cooperativa, que se pedía más dinero. Claro. Y a partir de aquí se fueron sumando más denunciantes, unos 120 en la actualidad, y que dicen que puede incrementarse, ya que está por ver si en el conjunto de este proyecto de Torres de Garellano pues han actuado de esta manera promoviendo el sobrecoste de estas viviendas. ¿Qué puede haber por detrás? Y aquí está la pregunta, pues un hilo conductor pues bastante conocido en este tipo de proyectos realizados con suelo público y a veces incluso con dinero público. Se venden los terrenos a constructoras amigas, Amenábar siempre está detrás de todo lo que hace el PNV, y luego se dan cuenta, o lo saben de antemano, pues que hay que sacar más beneficio, Y pues lo mismo puede ocurrir con la obra pública, ¿no? Y los habituales sobrecostes que suelen tener. Ahí se unta al arquitecto, básicamente, para que se justificar esos sobrecostes, ¿no? Y demás. Importante la participación de algún arquitecto en ese caso, porque si no, no pueden justificar el cambio de proyecto, etcétera, etcétera, y los mayor costes. Y luego ya, bueno, pues bien untado el arquitecto en cuestión, pues ya la cosa sigue y la administración no dice nada. Claro, muchas veces las adjudicaciones de estas obras se hacen con los precios muy ajustados, tan ajustados que luego no pueden realizar la obra en sí, ¿no? Para licitarla en la obra, ¿no? Y llevársela, y luego ya incluiremos sobrecostes, un clásico. Claro. ¿Qué pasa en este caso? Claro, que cuando es para realizar una autopista, por ejemplo, que lo pagamos entre todos y todas a través de las instituciones públicas, pues no tienen empacho pues en abrir el grifo, como comentábamos, para sobrecostear, ¿no? Digamos, todo lo que supone. Pero en este caso, el sobrecoste, claro, iba para personas particulares que querían comprar estas casas en esta zona, las torres de Garellano, que con razón o no, pues que esto pues lo tendrá que determinar el juzgado que juzga este caso, pero claro, de ahí ha salido la denuncia y el enfado, ¿no? Pues de estas personas que han comprado estas casas. Si fuese sido una obra pública para hacer una autopista, pues simplemente pues incrementan los costes y ya está, y lo pagamos a escote y no pasa nada. No pasa esta nada. Vez pues sí que ha pasado. Sí, claro, porque eran personas particulares y que además tenían un contrato ya cerrado. Eso es. Bueno, pues veremos qué sucede con esto. Por otra parte, parece que continúa esa reivindicación por una casa de las mujeres en la capital, en Bilbo, ¿no? Sí, el pasado sábado, mientras se celebraba Arroces del Mundo y se constituía el nuevo Ayuntamiento de Bilbao, el nuevo viejo, el de siempre, sí, Ayuntamiento sí, de Bilbao, pues el grupo de mujeres de Galchagorri, de Bilbao la Vieja, pues se concentraron frente al consistorio bilbaíno, pues para exigir la creación de una Casa de las Mujeres para los barrios altos, que le quieren llamar Coloreche. Es significativo que en Bilbao pues no existe un equipamiento de estas características, que si lo tienen ya, pues en lo que es Vizcaya, pues en Durango, en Ondarroa, en Ermua, en Basauri, es decir, en los pueblos donde el movimiento feminista pues ha sido más fuerte y con mayor capacidad de incidencia, digamos. Y este es el propósito de este grupo de mujeres que proponen pues esta casa feminista y comunitaria, para ir construyendo, como dicen, un tejido social, unas redes y unos enlaces que aúnen a todas las mujeres que viven en Bilbao, para construir una ciudad feminista en la que el empoderamiento de las mujeres tenga un espacio para desarrollarse, se recupere la memoria histórica de las mujeres y se garantice la seguridad y los buenos tratos. ¿Para cuándo Coloreche en los barrios altos? ¿Cómo es posible que Bilbao sea la única ciudad vasca sin casa de las mujeres? Bueno, pues estas son las preguntas que son de las promotoras de este proyecto. Bueno, pues que esperamos que se haga realidad pronto. Bueno, otro asunto nos lleva a la Eurocopa, y el lema me suena, Eurocopa ONI es, que ya estamos hablando de 2020, ¿no? Sí, pues la semana pasada se presentó pues la campaña de No a esta Eurocopa, de un grupo, una plataforma, pues que ya en marzo se constituyeron y vieron la necesidad de hacerle frente a este nuevo gran evento que las instituciones pues quieren traernos a Bilbao, ¿no? Bilbao va a ser una de las sedes de la Eurocopa 2020 y se celebrarán cuatro partidos, donde en tres de ellos jugará la selección española, si se clasifica, claro. Y para este, si se clasifica eso, para este campeonato. Y claro, pues hay una tensión, no sé si mucha o poca, pero bueno, habrá que ver qué pasa en junio del 2020, en concreto son los días 15, 20, 24, 28 de junio, donde pues va a aparecer aquí en Bilbao todo el facherío futbolero españolista, la repercusión que puede tener eso en la ciudad y bueno, ya ver qué puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se ha creado esta plataforma, imagino que por más cuestiones, y a ver qué tipo de incidencia pueden tener y a ver qué campaña realizan alrededor. Bueno, lo seguiremos de cerca. Y un último asunto en el barrio de Zurbarán, porque ¿qué ha pasado con un mural popular que lo han borrado? A ver, cuéntanos. Es una historia preciosa, ¿eh? Pues hace unos días en el barrio bilbaíno de Zurbara, pues vecinas de ese barrio, niños y niñas, pues no salían de su asombro y enfado al ver que un mural que tenía 30 años ahí en el colegio de colegio público de Zurbara, pues era borrado por trabajadores municipales que lo habían confundido con un graffiti. El mural en cuestión se hizo hace 30 años, en una época donde muchos jóvenes del barrio pues estaban enganchados a la heroína, y el dibujo representaba a dos focas follando con el lema "Enfoca tu sobrevisita". Y en realidad no eran focas, eran morsas, pero bueno, sabes que en Bilbao con los animales se confunde esto de la fuente del perro, que en realidad son los leones, ¿no? Bueno, es lo de menos. Y eso, ¿no? Pues, y encima que las dos focas o morsas, bueno, pues que estaban follando entre ellas, pues con colmillos, por eso lo de morsa, con colmillos y un cojín en medio para que no se lastimasen con los colmillos en esa relación sexual que estaban teniendo. Bueno, pues un mural bonito que forma parte del tejido asociativo de este barrio. 30 años, tú. Joder. Y claro, y este mural, pues que se ha convertido pues en una seña de identidad del barrio, pues sí que, como decíamos, está en los muros del colegio público. Según comenta Carlos Ruiz de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, es una pinta histórica con una connotación importante, de valor significativo. Y bueno, y al producirse el borrado con pintura blanca, pues salieron del colegio niños y niñas llorando, padres escandalizados, la directora del colegio que se puso en contacto con el ayuntamiento, pues para subsanar este error, y allí estuvieron pues operarios municipales restaurando el mural toda la tarde, dicen que hasta las 9 de la noche, como si fuese la Capilla Sixtina. ¿Qué me dices? Y al final pues lograron recuperar el mural, que bueno, pues que aunque se ha quedado la pintura un poco descascarillada, pero que parece ser que se va a restaurar. Vale. Entonces, bueno, pues uno de los símbolos que tiene este, una de las señas de identidad que tiene este barrio, pues parece ser que se va a mantener. Joder, la que han liado. La que han liado. En fin, qué bárbaros. En fin. Ese afán por la limpieza y por la pintada que tiene muchas veces operadores municipales, pues trae estas cosas, ¿no? Por la limpieza y el silencio de las paredes. En fin. Oye, agenda, cuéntanos. Agenda, pues un montón de cosas, entre ellas pues queremos destacar, bueno, pues mañana 20 de junio hay una mani en el Arriaga a las 7:30, dentro del Día de las Personas Refugiadas, con el lema "Guerras Olvidadas, Vidas Refugiadas", y convocan pues colectivos o organismos como CEA, Ongi Etorri Refuxiatuak, Sor Racismo, Amnistía Internacional, Arrese Capurtus, etc. Por un lado eso, luego también el 22 de junio hay una calejira contra el G7, el G7 este que se va a hacer en agosto en Biarritz, y hay una calejira en Bilbao que va a salir a las 12:30 desde el consulado de Francia, que está en la calle Parraguirre, por donde está la Lóndiga, por ahí. Luego, en la galería Arroca Belcha de Bilbao la Vieja, una galería de arte nueva, que bueno, se inauguró hace nada, bueno, va a haber una exposición fotográfica sobre la toma de Bilbao por parte de las tropas fascistas. Se va a abrir a partir del domingo 23 de junio, donde se hará al mediodía, se hará la presentación, y va a estar hasta el 28 de junio, todas las tardes, desde las 6 de la tarde. Y está organizado por la Asociación Vasco-Alemana Pascale Elkartea. Bueno, y hoy a las 8, siguiendo con este tema de la memoria histórica, pues a las 8 hay una ofrenda foral en la huella de Artanda, donde aparecen pues todos los batallones de personas que lucharon contra el fascismo, y por los y va a haber pues una ofrenda floral por los caídos por el fascismo en el 82 aniversario de la toma de Bilbao. Mañana en la Bolsa de Bilbao, que no es en la Bolsa, es el edificio de la Bolsa, que es el centro cívico, el casco viejo de Bilbao, va a haber unas jornadas interesantes y curiosas sobre los haters, trolls y flamers, toda esta gente que que tiene esos discursos de odio en las redes sociales. Bueno, pues sobre eso se va una jornada que durante toda la mañana, que con diferentes ponencias, y que para apuntarse a estas jornadas, pues que, o sea, para participar en estas jornadas hay que apuntarse en una dirección que es iktescola.eus. Y acabamos la agenda con una exposición en Marianea, en el centro, en la Casa de las Mujeres de Basauri, que se titula "Hacia la huelga general feminista", que va a ser a partir de mañana, que va a ser la inauguración, y a partir de ahí pues estará, no sé, una o dos semanas, y en la que, bueno, pues que contará pues todo lo que ha acontecido en estas dos últimas huelgas generales, la del 2019 y la del 2018. Muy bien, ya sabéis que más información en Lubac y Agenda. Y Y bueno, y acabamos con el tema de las excursiones. Venga. Venga, que nos propusimos hace unas semanas empezar con esto de excursiones veraniegas por el territorio vizcaíno, y esta semana proponemos, así en corto, proponemos visitar La Arboleda, que fue un poblado minero, bueno, sigue viviendo gente, unas 500 personas viven en este poblado minero, que conserva bastante de lo que fue con algunas casas de madera donde vivían los mineros, bueno, los mineros, sus familias, y al lado están pues las antiguas minas, reconvertidas hoy en día en un espacio de ocio con esculturas de importantes artistas, un sitio interesante para visitar, y de ahí se puede ver, luego se puede visitar el centro de interpretación medioambiental de Peñas Negras, que se llama La Ecochea, también con una exposición pues del pasado minero de esta zona, y que es el punto de partida de varias rutas donde se pueden ver vestigios de minas y otros poblados mineros abandonados. La verdad es que es un paisaje que merece la pena ver y que invitamos desde aquí pues a visitarlo, para quien no lo conozca, ¿verdad? Eso es, la verdad que sí. Conocido, pero bueno. Y para llegar, que es importante también esto, pues desde Bilbao pues hay un cercanías de Renfe, la línea 2, pues que va hasta Trapagarán, de ahí se coge, andando un poco luego, desde la parada de Trapagarán, andando un poco se coge el funicular de la Reineta, que es una experiencia bonita porque sube bastante este funicular, y hasta y llegamos al barrio de la Reineta, y de ahí a un kilómetro pues ya está la Arboleda, y luego de la Arboleda a Peñas Negras pues hay como unos 3 kilómetros andando, o sea, para no tener que utilizar el coche, o mucha gente que no tiene coche, y bueno, que estas excursiones que también queremos hacer de aquí, de que bueno, es que se hagan en transporte público. Eso es, pues un bonito paseíto hasta la Arboleda, claro que sí. Seguiremos con más paseitos veraniegos, ¿eh? Venga. Bueno, pues Óscar, hasta la próxima semana. ¿Dónde están? Venga. Adiós. Venga, adiós.